noches de dolor, dice Job, este personaje del libro de Job del Antiguo Testamento. La historia la conoce seguramente la mayoría de todos, un hombre bueno, un hombre fiel a Dios, con una linda familia, con campos, animales, sirvientes, que de buenas a primeras pierde todo. Asesinan a su familia, le roban su ganado, matan a sus sirvientes y él mismo se enferma de lepra. Y arrasado por la adversidad, todo el libro de Job es una gran lamentación, una gran queja. Con mucho dolor, Job se queja, no de Dios, sino a Dios. Y su queja es porque él no entiende por qué le pasa eso a él, si él es un hombre justo, si él es un hombre bueno. Por eso el pasaje que escuchamos lo muestra él deprimido, triste, insomne, toda la noche sin poder dormir. Y termina diciendo el pasaje que oímos: mis ojos no verán nunca más la felicidad. Esta es la experiencia de algunos de nosotros cuando atravesamos noches de dolor, cuando nos toca épocas de adversidad o atravesar situaciones de pérdidas, de fracasos, de conflictos, que nos convierten en víctimas de esas situaciones. Sentimos como que hay delante nuestro un telón negro y ya todo es oscuro por delante, como si el dolor no fuera a terminar jamás. La experiencia del dolor de Job también es de algún modo la nuestra, y es la experiencia del dolor que Jesús empieza a compartir con la gente, porque recién empieza en el Evangelio de Marcos su misión como Mesías, como enviado. Lo muestra ya Jesús en tres momentos el Evangelio de hoy: primero curando a la suegra de Pedro de su fiebre. La suegra se cura y dice, y en la casa de Pedro se puso a servirlos. Y el evangelista Marcos está dando un mensaje: cuando uno es liberado de un dolor, tiene que aprender a servir a los dolientes. Y por eso la escena siguiente es el atardecer, donde a la puerta de la casa de Pedro se agolpa la ciudad entera, dice Marcos, con una exageración narrativa. Mucha gente, le llevan a Jesús sus enfermos para que los cure. Y Jesús también libera de la opresión del mal a muchos endemoniados, que aparecen a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, los endemoniados, los poseídos por un mal, por un daño que los oprime. Sana a los enfermos, libera a los endemoniados, a ellos les prohíbe decir quién hizo esto. Y aquí entonces tenemos una escena de todo el atardecer de Jesús rodeado del dolor, haciendo lo que puede para aliviarlo. Por eso me gustaba compartir en este domingo alguna que otra reflexión sobre el dolor, sobre nuestros dolores y cómo los transitamos. Yo diría que básicamente hay dos maneras de situarnos delante de Dios y delante de Jesús, como hombres y mujeres de fe, cuando nos toca atravesar noches de dolor. Una es revelarnos al dolor, y está bien que lo hagamos, porque Dios no quiere nuestro dolor. El dolor es algo con lo cual tenemos que estar en conflicto, no nacimos para sufrir. Y entonces, si podemos solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras adversidades, por las nuestras, pidiendo ayuda, necesitamos hacerlo. Nadie nació para ser víctima del sufrimiento, Dios no lo quiere. Así que está bien que nosotros, no aceptando nuestros dolores, podamos pedir a Dios que nos libere de ellos. La primera manera de situarnos delante de Dios será situarnos delante de un Dios que libera nuestros dolores. Le pedimos a Dios que sea nuestro Salvador. Pero hay otra manera también de situarnos delante de Dios. Cuando esos dolores y esos sufrimientos de la vida no se van, y no solamente no se van, sino que ya se han instalado como lo irremediable, como lo definitivo, como lo que ya no puede cambiarse. Y entonces nos tocará aceptar lo irremediable, se puede cambiar y modificar. Y ahí entonces nos situamos delante de Dios, sobre todo de Jesús, como compañero de dolores. Ya no le pedimos entonces que nos rescate, que nos salve de algo que no se puede rescatar ni salvar, sino que nos acompañe. Las dos actitudes son válidas. Es válido pedirle a Dios que nos ayude a zafar de nuestras adversidades y sufrimiento. Es válido también pedirle que nos acompañe. Y yo diría, lo que necesitamos frente a las situaciones de dolores, asumir las dos actitudes simultáneamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, cuando Él tuvo que asumir su propia hora de dolor en la pasión y muerte, acuérdense la escena en el Evangelio, en el huerto de los olivos, Jesús reza a Dios, diciendo, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, aparta este sufrimiento de mí, si es posible. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. De modo que Jesús, al decirle a Dios, hágase tu voluntad, acepta lo irremediable. Pide que, de ser posible, sea liberado del dolor, pero como no fue posible, ya Él aceptó y se puso en manos de Dios, dejándose, pidiendo la compañía de Dios. Por eso entonces, nuestra experiencia de dolor significará luchar contra el sufrimiento y las adversidades, tratar de evitarlas, tratar de superarlas, pero cuando esto ya no es posible, hay un momento donde tenemos que aprender a aceptar, convivir con esa situación, con esa pérdida, con ese fracaso, aceptar el dolor. Y aceptar el dolor alivia el alma. Resistirse al dolor inevitable provoca más dolor. El dolor no aceptado se convierte en sufrimiento. Y si el dolor tiene algo de positivo, aceptado con libertad, es que nos va transfigurando, nos va transformando, nos va convirtiendo en personas más elevadas y espirituales, más tiernas, capaces de compadecernos con empatía con los dolientes, menos omnipotentes, menos me llevo el mundo por delante. El dolor puede tener, aceptado con libertad, un efecto transfigurador, enriquecedor. Pero cuando no es aceptado, solamente es soportado sin aceptación, ese dolor se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento es algo negativo, porque nos hace resentidos, tristes, deprimidos o reactivos, violentos, agresivos. Perdemos la fe, perdemos la confianza en los demás. Estamos para atrás con la vida, con Dios y María Santísima, con aquellos a los cuales les va bien. El sufrimiento contamina, ensucia el alma, la intoxica. Por eso es que la experiencia de Jesús es una experiencia que Él mismo tiene que elaborar en su oración. Viste que la tercera escena del Evangelio, después de curar la suegra de Pedro, de curar a los enfermos, es irse a rezar a solas, en la madrugada. Porque después de una tarde, noche de tsunami de dolor, Él mismo tiene que ir elaborando esta experiencia, pensando, yo voy a poder eliminar todos los dolores del mundo, todos los sufrimientos humanos, no voy a poder. Y entonces Él mismo se da cuenta que hasta Él va a tener que asumir sus propios dolores. Y entonces esta experiencia de Jesús de rezar para poder discernir cuáles son los dolores que tengo que superar, eliminar. No está bueno quedarse victimizado en dolores evitables, pero ¿cuáles son aquellos que son inevitables y por lo tanto tengo que abrazar? Bueno, esta es la experiencia que el mismo Jesús hace. Y por eso es que hay un detalle narrativo que Marcos repite una y otra vez cuando cura endemoniados. Un endemoniado es alguien poseído por un mal muy profundo, y Jesús tiene poder en el Evangelio de Marcos de expulsar esos males, porque Él es el Hijo de Dios, tiene un poder divino, esta es la gran autoridad que Él tiene. ¿Se acuerdan? El domingo pasado curó a un endemoniado en la sinagoga. Entonces, dice el Evangelio que Jesús hace callar a esos demonios, que no tienen que enterarse nadie que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Si el Evangelio de Marcos comienza diciendo, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y todo el Evangelio va a ser una revelación, una manifestación de que Jesús es el Hijo de Dios. Con estos milagros y estas sanaciones y estas liberaciones del demonio. ¿Por qué tienen que hacer silencio y no contar a nadie que él es el Mesías, Hijo de Dios? Porque Jesús va dándose cuenta que él va a ser el Mesías, poderoso Hijo de Dios, asumiendo el sufrimiento. Y el Evangelio de Marcos termina con Cristo crucificado, y cuando expira, cuando muere, hay un centurión romano ahí al pie de la cruz que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este hombre doliente y aparentemente fracasado es el Hijo de Dios. Y Marcos está diciendo, el Hijo de Dios, poderoso, el sanador, el liberador, el exorcista, el que se compadeció de tantos y liberó a tantos oprimidos por el mal, fue más Hijo de Dios cuando asumió él mismo el dolor inevitable. Y entonces, ese es el Mesías, no el superpoderoso a quien a veces le rezamos para que elimine toda adversidad de nuestra vida. Cuando esto no acontece, se cortocircuitúa, se conflictúa nuestra fe. Nos enojamos con Dios, nos alejamos de la iglesia y de la comunión y de lo que fuere. Bueno, el Evangelio de hoy nos muestra a un Jesús capaz de liberar del mal a los que pudo liberar. Todo este año seguiremos a Marcos y ya veremos en la Semana Santa que al final Jesús, cuando se dio cuenta que no podía liberarse a sí mismo del dolor, lo tuvo que aceptar, dejándose acompañar por Dios. Bueno, recémosle a este Dios, a este Jesús, liberador del males, compañero de dolores. Pidamos que nos salve de las situaciones adversas y démonos cuenta cuando Él no puede hacerlo, porque la vida es así. Y entonces reclamémoslo